Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional, rock progresivo, rock sinfónico y en general las músicas menos radiadas y más underground. Hoy ya veremos cómo sale el programa. Tenemos la mesa más chunga que nunca, con el micro más latoso que nunca. Y de hecho hemos tardado en empezar el programa porque no quería sonar. Pero bueno, esperemos que el programa salga lo mejor posible, que disfrutéis de estas dos horas en directo de este programa 566, que empezamos ahora mismo en esta noche del 19 de febrero. Como siempre, un saludo de Carlos de la Fuente, quien nos habla, y recordaros ese correo elmardelometales@gmail.com, que está a vuestra disposición. Hoy tendremos un programa en que estrenaremos bastantes discos, mucho música entre el metal progresivo y el post-rock más habitual que se está haciendo ya como un género propio donde salen cantidad de bandas con música, con mucha calidad, y alguna cosita más por ahí. Y luego en el final del programa, en la recta final, dos extensos temas metidos entre la electrónica y músicas de esos géneros. Pero para empezar lo vamos a hacer con una banda de Lugo, se llaman Caltesón. Han sacado su último trabajo, el cuarto, un trabajo, bueno, hay algún SP por el medio, pero bueno, es el cuarto trabajo como tal, se llama Ecumen. Se mueven por lo que he dicho, entre un post-rock, a veces tendiendo a lo metálico. Y este último trabajo ha salido en vinilo y en CD. Estarán el 10 de marzo en La Coruña presentándolo en la sala O-Túnel. Y nosotros lo vamos a estrenar por aquí, escuchando el tema Eleven Soro. Estos son Caltesone. We'll be right back. Pues hemos empezado el programa de hoy con Caltesón, que el Caltesone, que es lo que ha sonado esta formación, que ya digo viene de Lugo. Y vamos a continuar, y después de los sonidos potentes, esa mezcla entre el metal y el post-rock, nos vamos a ir con una formación con un sonido más clásico, como es Dry River, con su tercer trabajo 2038 o 2038, haciendo referencia a un futuro, ya que el disco trata pues eso, de una banda que dentro de 20 años habrá inventado un nuevo sonido. Bueno, pues de esta banda que presentamos aquí este disco la semana pasada, puedo decir que han empezado ya su gira de presentación. Tocaron el fin de semana pasado en su Castellón natal. El sábado que viene estarán en Valencia, en la sala Rock City de Valencia. Y el 10 de marzo estarán en Madrid, en la sala... pues ya no recuerdo qué sala, pero tendría que mirar. Creo que es Son Stays, lo que era antes la sala Lemon. Bueno, pues de Dry River y de este nuevo disco, un poquito más comercial quizás que los anteriores, pero aún así lleno de calidad, vamos a escuchar el tema Fundido a Negro. Desastres más Bueno, pues ahí está ese fundido al negro de Dry River, que ya digo que quizás es un disco más directo que sus dos discos anteriores y quizás un sonido más comercial en el sentido de menos experimental, pero sigue siendo esa calidad y sigue siendo pues igual de interesante. Y vamos a cambiar otra vez de tercio, nos volvemos otra vez a sonidos más próximos al post-rock, o puramente post-rock, como son los canarios de We Were Heading North, o como se pronuncie, esto es cada día más difícil de pronunciar. Han sacado un EP titulado Lightness, y vamos a escuchar precisamente de esta formación y de este EP el tema que le da título, Lightness. Thank you. Y después de escuchar a este grupo canario, pues eso, con esas tesituras tan de post-rock y tan tranquilo, nos vamos a ir con un grupo vigués, como es Little Use, el pequeño juicio, no sé por qué me pongo a traducirlo si no sé. Bueno, pues Little Use también se mete en una onda bastante relajada, aunque estos son cantados y tiene alguna dosis que se mueven entre el pop y el rock, un estilo así inclasificable, pero que lo hacen con mucho gusto y con mucho estilo. Su próximo trabajo, su próximo EP se llama Drone. Están compartiéndolo semana a semana, soltando temas a través de su Bandcamp. Y bueno, pues estamos ya con ganas de que se termine y a ver en qué, cómo termina el EP, que luego saldrá editado en formato físico. Bueno, pues de Little Use vamos a escuchar el tema Truth. Pues aquí teníamos este tema de los Little Youth, tan sensible, tan delicado y tan lleno de, pues, de preciosidad. ¿Qué hay? Hola, horteras. Y vamos a cambiar de sonidos con esta entrada. Se abre el nuevo disco que pudimos hacernos con él en el concierto de New de este próximo, de este pasado fin de semana. Resulta que nos encontramos que ha salido un disco sin sello discográfico y sin nada, un poco así de estos de andar por casa, titulado Verano del 77, ahora que la banda del Molina está celebrando su 43 aniversario, pues sale un disco de hace 40 años, una grabación en directo, con un sonido bastante piratoide, todo hay que decirlo, pero que tiene que el encanto de la formación cuando estaba en periodo de crecimiento, con Rosendo Mercado a las guitarras y por supuesto José Carlos Molina a la voz y teclados. En este disco que habéis podido empezar, que empieza refunfuñando y continúa todo el disco echando pestes de, pues de todo, pero la música ahí está. El tema que le abría es esta flauta que está sonando de fondo. Y nos vamos a ir con un tema que hay inédito en este disco, titulado Ejecución. Por lo menos yo no lo conocía de nada y es la sorpresa quizás más mayúscula del disco. ¿Vosotros sabéis lo malo que es pasar de hace 5 minutos estar tiritando ahí a estar sudando aquí ya? Es muy malo, muy malo. Y encima desayunando vino tinto, ya te cagas. Yeah. Bueno, pues ahí estaban esos New del 77, que parece ser que hemos puesto la vista más en la nostalgia que en el presente. Bueno, y este directo de los New nos sirve para meternos en esa parte del programa dedicado a los conciertos, de la agenda cultural de la semana. Y vamos a empezar con los Clowmad, que estarán tocando el próximo día 22 de febrero en la Sala Moby Dick de Madrid. Ya les estuvimos viendo presentando su primer disco, titulado como la banda. Un disco que ha sonado por aquí bastante, así que vamos a cambiar de tercio y vamos a poner alguna de sus demos anteriores, como por ejemplo aquella demo del año 2011 llamada Painful Choreography, el cual incluía un tema titulado Bidwell, que es el que va a sonar. Here I am, sitting in the big wheel, and I can't hear the children laughing loud. I saw the woman, grateful bearded lady, in her suit there was no so much light. Thank you. Club Más podremos verles este jueves 22 en la sala Moby Dick. El viernes 23 tenemos la visita desde Murcia de Lemur presentando su disco El Brote, editado por el sello Norais, y junto a ellos estará Bones of Minerva, los madrileños que acaban de sacar el nuevo disco, y Snake Sister. Ellos estarán tocando, estos tres grupos, en la sala Gurlitzer Ballroom de Madrid. Nos vamos a quedar con Lemur, precisamente con este disco que presentan, El Brote, y escuchamos el tema Hierba Negra. Me dejarían en paz si pensaba. y otros que salen el fin de semana que viene a recorrer kilómetros son los catalanes de Snide, que con su disco Gaslight Bay van a estar presentándolo el viernes, el 23 de febrero en Burgos, junto a H13 y Primal Core, y el sábado 24 en Castrodiales, ya suben hasta Cantabria, junto con The Fisher Tom. Dos conciertos en dos días, un montón de kilómetros, pero es a la vida del rockero, ¿no? Vamos a escuchar de este trabajo de Snide el tema que lo abre, Be Hip. Y vamos a meternos ya en esos dos largos temas que anunciaba al principio del programa, que nos va a llevar casi casi hasta el final. sino hasta el final exactamente. El primero va a ser los valencianos de MKM, esta formación que es un dúo de música electrónica muy experimental, que tiene ya bastantes trabajos y que, bueno, hace poco lo recuperé porque llevaba mucho tiempo sin sonar por aquí y no sé por qué, probablemente porque uno no puede estar pendiente de todo lo que se produce y de todo lo que se edita. Así que hoy también nos vamos a resarcir, vamos a poner un extenso tema titulado Viaje a Tisaya, que viene en el disco Les Crónicos de Tisaya. Así que con MKM y este largo tema que abre el disco, nos quedamos durante casi 22 minutos, que es lo que dura. Bueno, pues ahí teníamos a MKM con su trabajo Las Crónicas de Tisaya. Y vamos a continuar con otro largo tema que casi nos va a llevar al final del programa, o directamente al final del programa, como es el tema Eurofisión, que pertenecía al disco Alquimística de 2012 de los murcianos Suar, la banda de Alfonso Afonso. Decir que Suar ha anunciado oficialmente que se separan, que la banda deja de existir y que pues su líder, Alfonso Afonso, pues seguirá en proyectos personales y en otros tipos de proyectos. Y los demás componentes que han pasado por esa formación a lo largo del tiempo pues harán lo mismo. Una pena, porque Suar han sido muchos años, han dejado pues ya no sé cuántos discos, 8 o 9. Y la verdad es que era una formación que, a pesar de esas idas y venidas, siempre merecía la pena. Nos vamos a quedar con el tema que he presentado, Eurofisión, que nos llevará, pues eso, prácticamente hasta la despedida, si no es tan prácticamente, sino que es así. Pues lo dicho, los Suárez nos ha llevado hasta el final del programa. Ya solo queda despedirme, desearos que hayáis disfrutado estas dos horas de emisión y que tengáis ganas de estar aquí el lunes que viene escuchando más música y más actualidad. Un saludo, hasta la semana que viene. Nos vemos en el Mar de los Metales.